Muy buenas, bienvenidos a un programa más de Rutas Enemigas, el 221 en este caso. Ya sabéis, nos podéis encontrar en los sitios habituales, en Rutas en el blog, rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, el repositorio de software libre y demás, y en ivox.com, creo que es. Y, como siempre, un saludo a los oyentes de Radio Pra en Nava, Asturias, que nos estarán escuchando, pues, o la medianoche del viernes al sábado o el domingo a las 8:30 de la tarde. Un saludo a todos. Hoy tenemos aquí en la cueva de Rutas Enemigas a un dúo toledano que se llama Rojo 5, compuesto, como bien he dicho, por dos personas que son Fer a la batería y a los bajos y Trivi a la guitarra y a la voz. Hola a ambos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo Buenas. Vais? Bien. Bueno, fíjate ya, un frío que hace en la calle, madre mía. Sí, sí, es bastante potente lo que hacéis fuera, sí. Hemos escuchado una canción del primer EP de Rojo 5, Críptico, editado en mayo de 2016, que ya pinchamos en su momento, pinchamos por aquí una canción, Animal Social, y pues que vamos a pinchar entero hoy y del que vamos a hablar un poquito con Fer y con Trivi. Cuatro canciones, las de este EP, Críptico, bien repletas de energía y con un alma melódica ahí pugnando por abrirse paso entre toda la caña, ¿no? Cuando leo la hoja promocional, vosotros decís en ella que todo se mueve, todo lo que es Críptico se mueve alrededor del rock, así, sin más. Y que luego se picotea, por así decirlo, en otros subgéneros de del rock, como pueden ser el metal o el hardcore, ¿no? Explicarnos un poco esta definición, profundizar en ella, más o menos. Pues no sé. Es que básicamente estancarnos en una sola, en un solo género era imposible, ya por las propias influencias que tenemos ambos, tanto las comunes como las que son dispares, y también porque no nos apetecía tampoco, digamos, montar un proyecto en el que tuviéramos que, digamos, esclavizarnos a un estilo muy, muy, muy marcado. Uh-huh. Porque de hecho los grupos que más nos gustan son aquellos en los que la variación en sus discos de unos temas a otros son bastante grandes. Entonces, sí, se puede decir que a lo mejor el estilo pueda estar englobado dentro del rock en sí, que es, para mí, es un, digamos, tiene una definición, o sea, una amplitud enorme. Y como tú muy bien dices, subgéneros dentro del rock que para mí puedan ser el metal o el hardcore y tal, cogemos de todos. Y subgéneros ya, pues ni te digo, si ya te pones a especificar un poco más, pues si nos gusta mucho hardcore melódico o el metal hardcore o, ¿sabes? Así, pero bueno, en general yo diría que es un grupo así de, pues eso, rock alternativo con un poco de pinceladas de metal y de hardcore también. Por cierto, no he dicho que lo que sonaba era lo que no. Eso es. Ya que estamos, pues háblanos de esta canción en concreto. Pues lo que no es yo creo la canción más representante de que nos gusta el hardcore dentro del EP. Eso es. Del uh-huh. hardcore melódico. Y bueno, es un tema con unas melodías muy vivas y muy alegres, con un estribillo muy potente y con una letra muy, muy reivindicativa acerca de que cada uno tiene que hacer lo que realmente quiere en esta vida, no tiene que escuchar a lo que le dicen ni los padres, ni los jefes, ni nadie. O sea, tienes que hacer lo que tú quieres siempre, en cada momento, para distinguirte de los demás. Es lo que, y por eso es el título de la canción, lo que no tienes que hacer, lo que no tienes que escuchar. Uh-huh. Seguiremos, o sea, desacato, ¿no? Podemos decir, ya desacatar un poquito. Y ya introducimos lo que viene ahora, que es uno de los temas que habéis seleccionado los dos, cada uno habéis mandado una lista distinta, las Rutas Enemigas. En este caso, esto es tuyo, ¿no, Trivi? Sí, esta la he elegido yo, pero vamos, la podía haber. De hecho, el grupo lo he elegido, pero la canción me la dijo Fer, o sea que, bueno. En equipo. Sí, como todo. Desacato y columnas de humo. Contarnos algo de este tema. Bueno, ¿por qué lo habéis elegido? Más que del tema, yo diría del grupo, ¿no? O sea, sí. Desacato ahora mismo para nosotros, digamos, es un ejemplo de banda a seguir, tanto por el estilo musical, en parte, porque hacen un rock alternativo con hardcore, con punk, incluso a veces. Pero lo más importante de este grupo es que se han currado todo desde cero ellos, se han autoeditado todo. Y son unos tíos que trabajan y ahora mismo están a punto de estar ahí donde están todos los grandes. Entonces es lo que más admiramos, yo creo, de Desacato. Claro. Pues escuchamos este Columnas de Humo, Desacato. Siento. Estaban de sacato con columnas de humo. Y seguimos aquí con Rojo 5 en este programa 221 de Rutas Enemigas. Hablando de su primer y único EP, por ahora, críptico, grabado aquí en Toledo, en el Estudio 51, por Iván Ibáñez. Eso es. Un estudio que últimamente sale bastante en este programa. Hace poco he puesto una de sus últimas, de sus últimos productos, por así decirlo, que fue, que es el otro EP de Ordesa, un dúo también, bueno, completamente distinto a vosotros, no sé si lo conocéis. Gente de Monkey Chain, sí. De... Ah, pues... Pero que han cambiado completamente y que hacen folk ahora. Folk ya así, ves. Claro. Y... Ordesa como el parque de Ordesa. Sí, sí, el parque de Ordesa. Y la verdad es que suenan muy bien sus producciones. Sí. Pues, ¿por qué? ¿Por qué habéis elegido Estudio 51 y ahí van? ¿Y qué sensaciones os han dado cuando habéis estado grabando con él? Pues principalmente por lo que tú acabas de decir. Porque las producciones que habíamos oído suyas nos encantaban. Y la verdad, a ver, no lo tomamos como única opción. La verdad que cuando estábamos pensando en grabar el primer EP, pues nos encargamos de mirar y pedir presupuesto a... Primero seleccionar entre muchos y luego pedir presupuesto a 4 o 5. Entonces ya barajando calidad-precio, ¿no? Las diferencias eran bastante grandes en cuanto a precio y no tanto en calidad. Y bueno, yo recuerdo que Trivi me decía, mira tío, aparte de todo esto, joder, si podemos tirar de alguien de casa, porque somos toledanos, aunque yo vivo en Madrid, pero vamos, soy de aquí, de Illescas de toda la vida y nací en Toledo, entonces pues dices, joder, al final se trata de no solo de tratar de ir poco a poco que vaya creciendo una escena en Toledo, sino que también la escena también la componen los medios especializados, los estudios de grabación, las promotoras, si es que hubiese, ¿no? En ese caso, eso también fue importante para nosotros. Luego ya el trabajo con él, buenísimo, porque es una persona con la que da gusto trabajar. Es ultra profesional y súper rápido trabajando, que es algo que se agradece mogollón un músico cuando estás grabando en un estudio, que tengas a un ingeniero que funcione rápido, que también aparte nosotros siempre decimos que lo hemos producido entre Rojo 5 y él, porque también aportó su granito de arena, entonces pues no sé, que la verdad que es súper positivo. Y luego ya, después de todo lo a gusto del trabajo, encima el resultado final nos encantó, pues vamos, que vamos a grabar nuestro primer disco allí en marzo. O sea que seguís. Sí, claro. Sí, su implicación en la grabación es solo receptiva, por así decirlo, y poner en marcha vuestras ideas, o también sus aportaciones son muy importantes, como... ¿Cómo es su labor? Porque hay algunos productores técnicos que se implican más y aportan mucho, y hay otros que son más de escuchar y de dejar que... Vamos, y de plasmar simplemente las ideas de los músicos. ¿Cómo es el caso de Iván? Hombre, Iván es más de... O sea, no es invasivo, pero está abierto a darte su opinión si tú se la pides. Eso, o sea, no viene por delante a decirte, oye, cambia esto. Pero si tú le preguntas, oye, Iván, ¿qué te parece esta parte? ¿O qué harías tú aquí? Entonces ahí es cuando él aporta y te dice lo que puedes hacer. O lo que él cree que puedes hacer. Y luego donde también creo que él que sí que aporta de forma más activa es a nivel de sonido, ¿no? O sea, no de la producción del tema, de la composición, pero sí de, pues... A lo mejor estaría más guay que utilices este ampli en este tema, que utilices esta guitarra, ¿no? En ese plano sí que aportó bastante, bastante Iván. Bueno, seguimos con la selección que nos habéis traído y seguimos también con producto autóctono. Unos grandes, aunque cada uno tenemos nuestra opinión de cuándo dejaron de serlo. Pero bueno, eso ya es otra historia. Hamlet. ¿Por qué Hamlet y por qué este tema en concreto? Egoísmo. No sé. Ese tema en concreto lo elegí yo. Pues no sé, porque... Porque es... Primero porque a mí la letra me encanta. Es la época de las letras buenas de Hamlet para mí. que no digo que las de ahora sean malas, pero cada uno interpreta, digamos, o se apasiona en un periodo en concreto con cada grupo. Luego hay grupos que te apasionan todo su espectro de temas y toda su carrera, pero a mí en mi caso, Humbles, como te decía antes, es un grupo de referencia, por supuesto, en nuestro país, porque, o sea, salir el tipo de música que ellos hacían cuando empezaron, pues se puede decir que eran casi únicos. Y en concreto este tema a mí es escucharlo y automáticamente es recordar toda la época en la que yo lo estaba escuchando cuando salió. Entonces, pues eso. Pues vamos a escuchar Egoísmo. Uh-huh. Animales maltratados por la codicia, asesinos desquiciados, no buscan nada, solo quiso incontrolado y exterminar. Experimentos ilegales sin lucrativo, día a día se suceden como algo normal. Los humanos nos creemos civilizados solo por el hecho de poder razonar. Si es que el mundo piensa que esa es la diferencia, toma como ejemplo una matanza en las fuentes. Nacidos para morir, Ahí estaban Harmless con Egoísmo, brutalísimos. Su último, desde el punto de vista de este que os habla, su último gran momento, aunque ellos, vosotros pensáis diferente, ¿no? Sí, un poquito más tarde. Seguimos hablando de vuestro disco. Ahora mismo acaba de aparecer por aquí una copia física. Hasta ahora solo lo había escuchado a través del Dropbox, que mandasteis un correo, sí, con los temas. Y es un disco totalmente autoeditado. Sí, bueno, el disco está completamente autoeditado por nosotros, pero su disposición en las plataformas digitales, uh-huh, la hemos podido hacer con relativa rapidez gracias a un amigo de Fer, que se llama Ángel, que tiene un sello pequeñito que se llama Nueva Monarquía, uh-huh, y nos facilitó toda la subida de nuestros temas a Spotify, Deezer, iTunes y toda la ristra de plataformas que hay disponibles para música en internet. Entonces, digamos que menos esa pequeña parcela, el resto del disco sí que ha sido autoeditado. Una discográfica bastante curiosa, porque tiene una variedad de grupos interesante, muy dispar, la sí, verdad. Nueva Monarquía, de Madrid. Sí, bueno, digamos que con sede en Mérida, más bien. Bueno, pues meteros en su página y podéis ahí ver lo que manejan. Entre otras cosas, creo que está computadora. Sí, yo también toqué en computadora. Tú también tocas en computadora. Y cuando la última me época. Enteré de que tocabas en computadora, dije, joder, qué cambio. Porque computadora, aunque no lo sepa, es una banda de electropop, podríamos decir. Sí, sí, sí. Es que electrónico. Son muy amigos míos. Y claro, estaban desesperados porque ellos querían, digamos, pasar de la caja de ritmos y querían a un batería. Entonces habían probado varios y no había cuajado. Y pues realmente ni era mi estilo, ni lo es ahora, y ni he escuchado nunca música de ese estilo, ni antes, ni durante, ni ahora. Pero ellos eran grandes amigos y es una época que, la verdad, me apenó mucho cuando se acabó por motivos de que se fueron, o sea, nos disgregamos en cuanto a ciudad geográficamente. Pero lo he hecho a veces de menos porque no lo pasábamos súper bien, sí, sí. Pero vamos, mis anteriores grupos siempre han sido de relacionados con la caña, incluso bastante más cañeros que Rojo 5. Pues de eso vamos a hablar un poquito, porque según decís vosotros, estos proyectos se han quedado aparcados, literalmente, según vuestras propias palabras. ¿Cuáles son estos proyectos en los que participabais antes y por qué ese aparcamiento, por qué esa pausa? No lo sé si pausa definitiva o pausa temporal de esos otros proyectos. Pues a ver, justo el proyecto en el que estábamos antes de empezar Rojo 5 se llamaba Ítaca, uh-huh, que también es un grupo de básicamente de amigos. Y bueno, decidimos aparcar el proyecto y seguir con Rojo 5 solamente, porque las ambiciones que tenemos a nivel personal son muy distintas. Entonces, cuando llega ese punto en el que tú quieres avanzar, pero las vidas personales, la trayectoria profesional y las preferencias de las otras personas no son las mismas que tú, pues decides separar caminos, pero sin más, sin ningún tipo de, uh-huh, de mal rollo. Entonces, pues eso es lo que pasó. Y con grupos anteriores, en mi caso, ha sido exactamente igual, porque el grupo que tenía antes, que se llamaba Espontánea, fue igual por razones únicamente profesionales de cada uno de los miembros del grupo y demás. Bueno, Fer te podrá contar un poco más de su caso, pero en el mío ha sido así. Sí, Ítaca compartíamos también Tribillo. Ahí tocaba yo también la batería y él tocaba la guitarra también, pero eso hacía coros porque teníamos otro cantante. Entonces, pues bueno, es exactamente lo que te ha dicho Trivi. Trayectorias un poco ya de vida cruzadas y pues eso, le metes muchas horas a algo y quieres, tienes unas expectativas a la hora de digamos, de posicionar tu banda en otro nivel, y son imposibles de conseguir si no hay disponibilidad de tiempo por temas profesionales o personales o de prioridades. O sea, seguimos siendo todos super colegas. De hecho, uno de ellos es el, digamos, el que gestiona los locales donde estamos ahí en Illescas, casi tiene el bar y todo, y es súper amigo nuestro. O sea que, uh-huh, que no es por temas personales en ningún caso, ni por temas de hacia dónde queríamos ir compositivamente con el grupo, ni nada de esto. Aparte de Itaca, bueno, pues yo, que digamos que sí que está un poco, que está como apartado. Luego yo estuve tocando durante 10-11 años en The Van Apart, que es una banda de digamos de metal extremo mezclado con hardcore igual, y bueno, esa banda sí que está, o sea, esa banda no está aparcada, está directamente, o sea, pues llegó a su fin. Uh-huh. Y bueno, ahí sí grabamos varios EPs, dos discos, y bueno, ahí sí, bueno, es una banda que dentro de la escena fue bastante conocida, y giramos por Europa varias veces, por toda España durante muchos años. Y una experiencia súper enriquecedora. A día de hoy seguimos siendo todos súper colegas, todos los miembros, pero igual. Uno está en Inglaterra, otro en Shanghái, los otros tres estamos en Madrid, pero haciendo cada uno cosas diferentes. ¿Pensáis que tal como está la industria y demás, bueno, y también las circunstancias personales, económicas, que la gente tiene mucha movilidad y, desgraciadamente, y se tiene que mover mucho para buscarse la vida, es mucho más complicado ahora mantener una banda que hace 20 años? Pues yo diría que es más por la franja de edad, igual, ¿eh? Fíjate lo que te iba a decir, porque nosotros tampoco es que seamos aquí unos ultra carcas, ¿sabes? O sea, yo no he llegado a los 40 y Trivi menos. Pero digamos que al final la gente que te rodea suele estar en una franja de 4 o 5 años arriba abajo, ¿no? Entonces es una franja de edad ya la nuestra, entre los 30 y los 40, sin llegar, que digamos ya hay muchos intereses. Hay parejas, hay incluso hijos, hay, o sea, la gente que con la que te puedas cruzar no está en el mismo punto de cuando empiezas a tocar y tienes 16, 17, 18 años, que te da igual todo, que lo más importante es la banda, que tal, no sé qué. Para nosotros es lo más importante es la banda, y por eso nos hemos juntado él y yo y estamos tirando con esto hacia adelante, pero es, te doy la razón, pero en parte, ¿sabes? Digamos que hay mucha gente que hoy en día, con lo mal que está la industria, sí que está apostando por un proyecto a largo plazo, pero digamos que es más difícil encontrar gente por las vicisitudes de la propia vida de cada uno. Trivi, ¿vas a decir tú algo antes? No, yo quiero decir que aunque lo que dices tiene mucha parte de razón, por otra parte, ahora mismo, gracias a los medios tecnológicos que tenemos, se puede mantener una banda a distancia, como quien dice. De hecho, tenemos ejemplos, y si luego seguimos poniendo temas, te recomendaré un grupo que, por ejemplo, trabaja prácticamente a distancia y ensayando un par de veces al mes. O sea que ahora mismo la tecnología te permite grabarte la guitarra en tu casa, se la mandas a la batería, que en su local de ensayo se curra su parte. Y eso antes era impensable. Ahora también existe esa posibilidad. O sea que yo creo que lo más importante son, enlazando con lo que decía Fer antes, son las ganas. Si tienes tus prioridades en la familia o en el trabajo, lo cual es completamente respetable, pues no puedes seguir una banda. Pero si tienes ganas de verdad, te va a dar, y con la gente que estás a gusto, te va a dar igual estés en uno en Galicia y otro en Cádiz, que la banda la vas a tirar para adelante. Eso, vamos, 100% seguro. Bueno, vamos a seguir escuchando los temas de Críptico. En este caso, un tema que ya sonaba aquí en Rutas Enemigas es Animal Social. We'll be right back. Animal Social, la canción que abre el EP críptico, primero y único de, por ahora, de Rojo 5. Rojo 5, una nomenclatura que habéis elegido. Bueno, primero os tendría casi que dar el pésame, ¿no? Un poquito, por el fallecimiento de Carrie Fisher, sí, el pasado año, los últimos días del 2016. Porque vosotros está claro que el nombre lo habéis tomado de donde lo habéis tomado. Está claro. Explicarle a alguien, si es que hay algún oyente, que me extraña mucho, que no sepa de dónde viene Rojo 5. Pues Rojo 5 era el nombre en clave que llevaba Luke Skywalker. El nombre del piloto, vamos. Cuando se carga la Estrella de la Muerte. Eso, ¿sabes? Es. La primera peli. En la cuarta. Bueno, la primera. La primera. La primera, vale. La primera que se hizo cronológicamente hablando. Pues, aparte de esta lección de la nomenclatura, ¿en algún otro lado de Rojo 5 se puede sentir la influencia, ya sea de la Alianza Rebelde o del Imperio, de alguna u otra manera? ¿O solo es una inspiración...? Hombre, la parte filosófica del trasfondo de la película, obviamente, es algo que está ahí. Pero realmente, o sea, no hacemos letras basándonos en nada de la película ni historias así. O sea, somos fans de la saga, obviamente. No vamos vestidos de eso imperial por ahí, ni mucho menos. Ni de Darth Vader, ni esas cosas. Ni vamos a hacer procesiones, ni de frikis. Pero sí nos gusta mucho, mucho. Y el nombre... El nombre no... Que estuvimos mucho tiempo, ¿eh? Estuvimos meses y meses... Dándole vueltas y tal. Y bueno, a través de un amigo nuestro, Jaime Laoz, que igual a lo mejor nos escuchará. Pues bueno, más o menos variando una idea suya, por ahí acabamos llegando. Bueno, aparcamos ahí la herencia de Star Wars y vamos a escuchar otra de las canciones que habéis traído. En este caso, este grupo lo habéis compartido los dos, aunque sí, habéis elegido dos temas diferentes. Y el que vamos a poner ahora es el que has elegido tú, ¿no, Trivi? Eso es. De Berry Charrac, Vuelchatachen. Es que tela. ¿Por qué? ¿Por qué este nombre, esta canción tan impronunciable? Pues me parece uno de los temas con más fuerza con más carga emotiva en la melodía que tiene Berry Charrac. Además, yo creo que debe ser el grupo que más veces he visto en directo y raro es el concierto que no la tocan, porque es uno de sus temas más famosos. La emotividad es uno de sus fuertes, sí, diría yo, de estos tíos. Y además justo... Sí. Esta letra habla del amor, curiosamente, porque hasta ese momento las letras de Berry Charrac siempre han sido con una carga política bastante fuerte, pero este tema, como que, por lo menos de las que he leído yo, que no las he leído todas, me sorprendió también por eso. Es una letra más de sentimientos ajenos a lo reivindicativo. O sea, ¿podemos decir que es una de vuestras influencias principales? Mía, desde luego que sí. Y mía también. Pues nada, vamos a escucharlo, sí, que lo escuche la estimable audiencia. Ahí estaba Barry Charak, con este nombre que no me atrevo a pronunciar otra vez. La otra canción que habéis elegido me gusta más, a mí particularmente. A ver si hay tiempo y la podemos escuchar también. Sí. Me parece una preciosidad de la hostia. Bueno, seguimos. Rojo 5 es un dúo. Como he dicho antes, Fer se dedica a grabar, a tocar el bajo en las grabaciones, pero cuando salís a rodar por ahí, a patearos las carreteras y los escenarios de este país, pues tenéis que llevar un bajista, supongo, ¿no? Claro, claro. ¿Y sí. ¿Quién es este bajista misterioso? Pues se llama Aníbal y es un, es compatriota mío de Esquivias, que es mi pueblo de... República Independiente. Sí, sí. Sí, sí, bueno, ahí son nacionalistas perdidos, ¿eh? Ya ves. Conozco a algunos. Ah, sí. Depende de la parte del cerro en la que vivas, ahí hasta subsecciones y todo. Bueno, en fin. Que eso, que Aníbal es un chaval de allí de Esquivias, que él toca el bajo, que da gusto. Sí. Y, bueno, al principio cuando estábamos montando la banda, yo pensé en él. Y estaba fuera trabajando en Elche. Pero en cuanto vino le dije que si nos quería echar una mano para empezar a rodar el proyecto. Y él dijo que sí. Y bueno, y hizo nada más que falta medio ensayo para ya saber que el tío iba a poder tocar los temas. Él, ¿no? Además canta igual. Viene, canta muy bien. Ha estado de pequeño en el Escorial cantando en el coro. Sí, y bueno, sí, sí. Vamos, no funde a todos. Sí, sí. Bueno, y... Tiene voz de elfo. Perdona. Y este, vamos, ¿pretendéis incorporarle ya directamente a la alineación principal, por así decirlo, o va a estar así como de apoyo, nada más? Esa es la parte mala, no se puede tener todo bueno y la cuestión con Aníbal es que él no, o sea, nos ha dejado claro desde un primer momento que no quiere dar el siguiente paso. Uh-huh. Si las cosas se ponen más serias, en plan de que nos salgan tres conciertos a la semana y haya que estar durante 6 meses yéndote a tocar el viernes y volviendo el domingo, pues que eso no está en sus prioridades. Claro. Entonces nosotros completamente comprensible. Claro, claro. Y entonces nosotros ahora mismo estamos buscando activamente un bajista. Ajá. Y de hecho nos gustaría que fuese alguien de Toledo. Nosotros ensayamos en Illescas. ¿Sí? Pero bueno, yo vivo aquí, voy todos los días, es una distancia perfectamente asumible si alguien le llena una banda. Y pues eso, aprovechamos tu programa ya y hacemos un llamamiento más, sí. A ver si algún bajista de la zona, Madrid o Toledo, se anima, pues aquí estamos para ver si podemos hacer algo. Y ya que estáis, hacer otro llamamiento y contarnos, porque el disco está bastante calentito, ¿no? El formato CD. El formato físico, sí. ¿Dónde lo puede conseguir la gente que os escuche y quiera...? Pues, aparte de los bolos, claro. Claro, eso es lo que te iba a decir. Digo, siempre que nos preguntan dónde podéis conseguirlo, yo siempre digo, lo primero, en los bolos. Es que es donde más nos gusta venderlo porque no vemos la cara de la persona que no lo compra. Claro. Una copita. Exactamente. Que a nosotros nos gusta tratar mucho de tú a tú con la gente que viene a vernos tocar y todo esto. Si no, pues a través de la página web, que además también la estrenamos hace un mesecillo igual, y que es Rojo 5 Oficial, el 5 con número. .com y bueno, es fácil, en lo que es el apartado de tienda, pues hay diferentes, tenemos dos modelos de camisetas, hay packs posibles de entre CD y camiseta, el CD solo. Ya lo sabe, para los reyes, querido audiencia. Claro, pues estaría muy bien, porque básicamente con todo lo que hacemos con toda esa pasta es reinvertirla siempre en el grupo, o sea, nunca jamás nos quedamos nada, es siempre todo reinversión en el grupo para que se siga haciendo más, poquito a poquito más grande. Bueno, pues ahí queda dicho, esos dos llamamientos de Rojo 5. Y vamos a seguir escuchando musiquita. En este caso eres tú, Fer, el que vas a decirnos qué va a sonar ahora. Sí, yo ahora mismo pondría el Battery, el Way to Death de Combat Kid, que es uno de mi grupo de referencia de hace mucho tiempo. Pues lo escuchamos, si te parece. Sí. Luego hablamos de él. Basket. Has dicho antes que era porque lo considerabas una influencia decisiva ahora últimamente, ¿no? No, Fer. De hace ya tiempo. Vamos, sí. Que viene de largo esto. Sí, así, de lo que se llamó así un poco nueva escuela del hardcore, es así de los grupos que más me gustan, sin duda. Bueno, antes hemos estado hablando de las giras de Rojo 5 y de cómo os apañabais, con qué bajiste y demás. Habéis tenido unas cuantas fechas desde que sacasteis el LP y tenéis unas cuantas pendientes así para primeros de año. Pues ya podéis ir hablando por esa boquita, ¿qué es lo que hay? Pues a ver, pendiente. Tenemos la segunda parte de la gira Críptico. El primer concierto es el 3 de febrero. Jugamos completamente en casa, que es en el Casino Rock Bar de Esquivias. Que si alguien no lo conoce y es de la zona, ya se está acercando a ver un concierto allí porque suena como Dios. ¿Ah, sí? No he ido de nunca. Pues deberías. Es el mejor garito de la provincia, seguro, en cuanto a sonido. Uh-huh. Allí, pero además es que ha tocado todo Dios. O sea, hasta a punto de Super Submarina y Dinero y todo ese tipo de bandas, cuando empezaban, tocaron allí. Hace poco SCR también tocaron. Los Cobra. Los Cobra hace poco, que es parte de miembros de Berry Charrac y de Dinero también. Y la verdad que es un sitio que, bueno, aparte de Anto, que es una persona que te trata, que la gente que va allí, músicos profesionales, que han tocado muchos allí, pues dicen que no hay un sitio en el que te tratan así y además en el que suene bien. Tienen, o sea, el local está acondicionado acústicamente, tienen su técnico de sonido. ¿Sabes? O sea, que Anto te pone de comer, que te ciegas, bebes lo que te dé la gana, ¿sabes? Siempre, no te vas sin cobrar, o sea, que es algo. Aparte de que Anto es un tío de puta madre, ¿sabes? Muy guay. Vamos, la perfección. Pues a nivel pequeño, obviamente, no estamos hablando de cachés de 2.000 euros, obviamente, ni de 1.000, pero a nivel pequeño, vamos, o sea, no hay nada. Yo he tocado mucho en España, en muchísimos sitios, y vamos, desde luego, como ahí, prácticamente en ningún sitio. Luego venís al polígono, ¿no? Sí, luego la semana siguiente, el día 11, estamos aquí en el polígono, en el The Times, que ahí venimos para acompañar a otro grupo. Que, una cosa, antes de que se nos olvide, que el concierto de Esquivias es un minifest, ¿vale? Y tocamos con otras dos bandas, que son Dirección Contraria, que también son así medio toledanos, y con Mor Súbite, que es una banda de death metal de Burgos, que también son amigos nuestros y son unos cracks. Perdón, sigue, Trivi. Sí, el día 11 tocamos acompañando a James Bonzo, que son de Madrid. Luego el día 18 nos vamos a Palencia, que también con Mor Súbite, con los mismos chicos de Burgos que tocamos en el día 3 en Esquivias, y luego el día 25 en San Clemente, en el Chuck Berry, que es otro de los míticos también así de la geografía, que llevan haciendo vuelos muchos años. Y luego en marzo subimos a Vigo también. En marzo vamos a Vigo. Y el otro que hay en marzo, hay otro, pero no me acuerdo ahora mismo. Hay otro más, sí. En la página web, ahí lo está. Que lo tengo está. Aquí esto controlado. Pues ya está. ¿Ya está? Yo estaba diciendo, digo, creo que no. Sí. Ah, vale, entonces he cruzado datos. Eso de, más fechas por confirmar. Sí, pues es una de esas más fechas por confirmar. Cuando esté confirmado ya lo pondremos ahí. Aparte porque estaremos en el estudio la mitad del mes. Sí, o sea, sí, que... Bueno, vamos a escuchar otra canción, si os parece bien. En este caso, sí. La lección es de Trivi. ¿Qué vamos a oír? Pues vamos a escuchar That Golden Rule, que es un tema de Biffy Clyro. Inside the room. Biffy Clyro con That Golden Rule y este final sinfónico, podríamos decir. Bueno, cuando ya vamos enfilando la recta final del programa, creo que nos queda ya el último tercio, si no me equivoco, y no me equivoco. Vamos a escuchar una canción, otra canción más, la tercera del día de hoy, de Rojo 5, pero antes pues vamos a hablar un poco de la presencia que tenéis en las redes sociales, que es bastante importante, os lo ocurréis bastante y lo tenéis bastante en cuenta. Incluso llegáis a plantar a escrutinio público el proceso de grabación de nuevos temas, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo os planteáis la relación con estas redes? Pues es algo en lo que hemos tenido que crecer. Al igual que en su momento crecimos como músicos, bueno, que seguimos creciendo, obviamente, nunca paras de crecer como músico, pero digamos que es algo que cuando ya has pegado un buen estirón, digamos que ya va poco a poco. Entonces, en todo el tema de las redes sociales, bueno, se dice que nuestra generación todavía somos nativos de redes sociales, ¿no? Ahí. Pero digamos que ha llegado un punto en el que digamos que las antiguas formas de darse a conocer, digamos, están pasando un poco se están quedando obsoletas. Entonces, hay que todo va en base a casi todo someterlo a escrutinio público. Porque la gente quiere eso. O sea, la gente hoy en día quiere un vínculo emocional con la banda. O con casi todo en general. Con lo que se... A ver, aunque suene mal, comercia, ¿no? Lo que manda hoy en día es el enseñarle a la gente un poco todo lo que hace. Es casi del día a día. Y... Uh-huh. Y las redes sociales están para darte, digamos, ese espejo, o sea, digamos, esa cámara al exterior, ¿no? Y bueno, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que es un poco lo que hay que hacer y lo que la gente un poco demanda, ¿no? Pero también nos está molando hacerlo, o sea, que no es algo que estemos haciendo aquí en plan rollo obligados. Uh-huh. Nos está gustando. Al principio nos daba un poco de pereza el tema del vídeo, pero es que hoy en día es esencial el tema del vídeo y nos lo estamos cogiendo hasta gustillo y todo. Sí, nos veo muy, muy vergonzosos. No, la verdad que no. Bueno, y este vídeo, vamos, esto que hablaba de este proceso de grabación de nuevos temas y tal, que estáis ahí plantando en YouTube y demás. ¿Qué nos tenéis previsto? Vamos, ¿qué tenéis previsto? ¿Que queda poco para que esos nuevos temas se plasmen de una manera ya definitiva o todavía queda mucho trabajo? Pues a ver, para el resultado final aún quedan unos meses, pero bueno, vamos a ir dando chupitos mientras tanto, antes de que lleguen los cubatas. Y bueno, de primeras ya hemos empezado y hemos puesto el primer capítulo de lo que hemos llamado diario de una preproducción, que vamos a cogernos uno de los temas que vamos a meter en el disco y vamos a empezar a ir sacando vídeos de cómo lo vamos construyendo poco a poco a partir de una primera referencia de la guitarra, que es el vídeo que ya tenemos colgado. Y dentro de poco saldrá el siguiente episodio, que son la batería. Uh-huh. Y bueno, así como un plato más gordo, mientras llega el disco, hemos grabado un vídeo en directo este fin de semana pasado. De uno de los temas que vamos a grabar en el disco, lo hemos grabado íntegramente en directo en el estudio. Ajá. Y vamos a sacar un vídeo con él. Pues nada, no, ibas a decir algo más. Sí, en PPG Studios. Sí, en PPG Studios, en Illescas, en el estudio que tenemos en los locales de ensayo donde estamos nosotros. Pues nada, estaremos pendientes de este reality show, ¿no? Por decir, de pues Rojo 5. Pues casi. Las entregas irán sucediendo en Facebook. Vamos a escuchar, pues una, como he dicho antes, una de las canciones del EP, ese que ya podemos disfrutar y tocar con las manos, La Siembra. La Siembra, la canción más diferente de las cuatro. Vamos a hablar un poquito ahora de la portada. Seguimos con la imagen, por así decirlo, ya que hablábamos antes de las redes sociales, pero vamos a seguir con la imagen. La portada refleja bastante bien lo que sois, ¿no? Son dos personas unidas por la cabeza, directamente, ¿no? ¿Lo veis así? ¿Está pensado? ¿Ha sido una coincidencia como este tipo de arte? Por cierto, ¿quién lo ha hecho para todo esto? Pues esto está hecho por Antonio Grinderchev. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Grinder Brothers Art, me parece que se llama. Eso es. Sí, en Facebook está. Si pones Grinder Brothers, te sale fácil en el buscador de Facebook. Pues es un chaval de Jaén que es un crack. Que, vamos, es que le dices dos colores y él te adivina la mente y te dibuja algo de puta madre. Además que es un tío que trabaja a mano alzada y luego lo digitaliza, no trabaja directamente con el ordenador como hacen muchos. Y bueno, aparte es un tío de puta madre. O sea, es otra de estas personas que te vas cruzando en el camino como Iván, que son grandísimos profesionales y grandísimas personas y con los que te da gusto volver a contar para trabajar. No, que eso, que es un poco fortuito el tema de las dos cabezas, que la idea original de Crístico viene de una cualidad que tienen los animales de fundirse con su entorno y que los tengas delante pero no seas capaces de verlos. Que también es un poco la idea de esas dos cabezas fusionadas y no sabes cuál está delante, cuál está detrás. Uh-huh. Que luego la interpretación de que sean nuestras dos cabezas unidas también es muy posible, de hecho, pero ha sido posterior. Realmente la idea inicial es más relacionada con ese concepto de lo críptico. ¿Vais a contar con él para el próximo disco? Eso todavía no lo sabéis, no lo tenéis. No lo tenemos claro, pero bueno, claro. Digamos que sí, que hay. Es la primera acción, vamos. Es la primera acción, sin duda, sí. Muy bien. Vamos a escuchar otro tema de los que habéis traído seleccionados. En este caso, creo que no hace falta ni presentarlos. Son Metallica y es Battery. Del Master. Master. Perdón mi ignorancia con la Metallica. Thank you. Battery de Metallica, ahí estaba sonando, atronando. Bueno, ya sí que esto está visto para sentencia, este programa, este 221 de Rutas Enemigas, aquí con Rojo 5 echando unas cervezas y hablando un poquito de ellos y de otros grupos. Y ahora vamos a hablar de las letras. ¿Quién es el letrista de aquí? Trivi. Trivi es el que escribe todo, sí. Totalmente alejada del tópico, metalero, no hay dragones y mazmorras ni o sea, y hay un hilo conductor, creo, en estas cuatro canciones, que es la hipocresía, la carga educativa, lo teledirigidos que estamos, la religión, todo un poquito mezclado. Esto te obsesiona mucho, este tipo de cómo estamos orientados hacia un determinado tipo de comportamiento, hacia una manera de pensar, hacia una manera de trabajar, de funcionar, de vivir, de amar, etcétera, etcétera. Sí, la verdad es que, o sea, le doy muchas vueltas a la cabeza. O sea, eso que no, que hay una teoría, ¿no?, que dice que realmente somos tabula rasa, ¿no? Ahí cuando naces y todo lo que eres al final es resultado de lo que te han enseñado y sobre todo de la imitación, ¿no? Que los primates sobre todo aprendemos por imitación, de ver lo que hacen los demás. Entonces, ¿hasta qué punto eres tú porque has nacido así o eres tú porque te han convertido en eso? No te has convertido tú, ¿no?, porque tú solo no te puedes convertir, es en lo que te han convertido. Y pues yo qué sé, sí que es un tema ahí que me tiene, por lo menos me hace pensar continuamente en ello. Y las letras igual llevan detrás un proceso de maduración muy largo hasta que consigo decir lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Bueno, Fer te puede decir las de veces que me dice, pero bueno, tío, tienes la letra ya de una vez, ¿o qué? Pero bueno, creo que poco a poco ya le voy haciendo entender que requiere su tiempo para... Esto es así. Si luego hace las letras tan de puta madre, para poder sí tiene que tomar el tiempo. Son buenas, sí. Y en las próximas canciones, las canciones que estáis manejando ya para el próximo disco, ¿van por los mismos derroteros o la temática va a cambiar? Yo que soy de los que creen en los discos como concepto. Entonces me mola que las letras de un disco tengan relación entre sí. Igual que aquí en Críptico tenían ese... O sea, como mostrar ese... Esas cosas que tienes ahí están camufladas en ti, pero están ahí delante. Me gustaría también que en el disco hubiese un hilo conductor. No sé si puedo adelantar algo. ¿Puedo adelantar algo? ¿Me dejas? Venga, un poquillo. Pues en el disco nos gustaría hablar del concepto de que esto está a punto de reventar, ¿no? Entonces es de toda esa serie de señales que se nos están dando continuamente, que estamos viendo todos los días, que son previas a un petardazo, ¿vale? Entonces por ahí más o menos van en los tiros de las temáticas de las letras del nuevo disco. Apocalíptico o milenarista. Pre-apocalíptico. Bueno, tenemos tiempo todavía, antes de escuchar la última canción de Rojo 5, de escuchar alguna de las que habéis seleccionado. Decidme cuál, y la voy buscando porque se me ha ido el santo al cielo. Pues yo, me toca a mí, ¿no? Sí. Pues vamos a poner una de un grupo nacional que ahora mismo está empezando a despuntar y que a mí personalmente me gusta mucho y creo que son unos chavales que se lo merecen. Y se llama el grupo Sinaia y el tema es Pulso. Rebosando adrenalina, no consigo nada. Que tengo que mirar el nombre otra vez. Sinaya. Complicadillo. Y bueno, no vamos a adelantar más cosas. Ahí queda. Sinaya con Pulso. Banda joven y banda nueva. Bueno, pues ya hemos llegado al final. Esto se ha acabado. Se ha hecho corto, ¿eh? Sí. no sé si queréis añadir alguna cosa que se me haya olvidado o que se os haya olvidado. ¿Tenéis alguna algo en el tintero? Vamos a recordar un poco el tema de las redes sociales. Sí, recordar la sí, página, etcétera, etcétera. Sí, rojo5 con el número oficial.com es la www, obviamente, es la página web. Y luego Facebook es facebook.com/rojo5 con número oficial. Y las cuentas de Instagram y de Twitter, que son iguales, @rojo5 con número oficial. Y así, un poco ya. Y a través de bueno, Bandcamp, están los temas también. A través de esa dirección podéis encontrar, vamos, podéis solicitar el EP si lo queréis comprar. Estamos en Spotify igual. Ah, bueno, claro, sí. Es verdad, sí. Por si alguien quiere aportar su granito de arena, no hace falta comprar el disco físico. Si dice, pues es que yo no utilizo discos, también no lo puedo comprar a través de Bandcamp o a través de iTunes, a través de Deezer, a través de páginas indias raras. Vamos, que estoy en todas partes. Estáis en la Deep Web también. Estamos en todas partes. Bueno, pues nada más. Lo único, vamos a poner la última canción, que es la que más me gusta a mí. Como decíamos fuera de micro, Animal Social es amor a primera vista y la gran mentira, te enamoras después de tomarte un par de cafés y hablar un poco con ella, ¿no? Sí. Para mí es la mejor canción y va a quedar para el final y me alegro mucho de eso. Nada más que daros las gracias por haber venido aquí a la cueva de Rutas Enemigas. Y, a ti, tío, por darnos cobertura, joder. Y nada, cuando tengáis más material, pues hacérmelo saber, que lo más seguro es que lo escuchemos y va por este mismo camino de calidad. Muchas gracias, tío. Estaremos en contacto. Muchas gracias a ti por dar esta oportunidad a las bandas y darles tu espacio. Bueno, pues ahí queda eso. Rojo 5, hasta otra. Y vamos a escuchar La Gran Mentira. La semana que viene, si no me equivoco, estará Elena con su sección. No sé si tendremos algún colaborador más, no lo tengo muy claro. Y pues eso, Rutas Enemigas, batiburrillo, buena música, ya sabéis lo que hay. Hasta la semana que viene. Chao.